Nativoco. Nativoco. Alegría volver a recibir acá en el espacio a una inchalá hermana, como decimos, del clan de. Y yo siempre acá le erro, Emilia, Vivir creando. Charrúa soy pic. Ahí lo ras, porque Charrúa soy pic es el grupo que integra. Ahí va. Eduardo Piscinio, por ejemplo. No, Eduardo ya no es integrante de esa comunidad. Yo no estoy conociendo actualmente algún integrante de Charrúa soy pic. Nosotros somos Vivir Creando Tacuay Pic. Tacuay Pic, es el Tacuay Pic. Niños valientes. Ya me quedó, Emilia. Un gustazo, bueno. A mí me gusta siempre como que cuentes un poquito, porque siempre hay gente nueva que está escuchando, que no tiene claro todo lo de las organizaciones indígenas, los clanes. Un poco entrar por ahí, aparte estamos llegando al interior, es súper importante que nos vayan conociendo también de alguna manera. Perfecto. Sí, bueno, no sé cómo querés que empiece contando. ¿Cómo es esto de organizarse en un clan? Ay, ¿qué es un clan? ¿Dónde están instalados? ¿Dónde están viviendo? ¿Qué es lo que nos caracteriza ahí como población indígena desde su sentir y pensar? ¿No? ¿Qué actividades tienen? Esas cosas, curiosidad. En ese sentido, la organización del clan es, como casi todas las familias, con algunas cuestiones que tienen que ver directamente con la identidad. Y en nuestro caso, con la identidad indígena, y también que tenga que ver con un poco con nuestra labor, con lo que nosotros hacemos, que es harina, ¿no? Que es como la transmisión del arte y de la artesanía, vamos a decir. Ahí tratamos de organizarnos un poco lo que es el aprendizaje, las conversaciones que llegan de repente, ¿no? De repente estamos acá en una labor y, bueno, surgen. De esa misma labor surgen 350.000 preguntas, porque nosotros trabajamos la parte cultural, identitaria, de lo que es el trabajo en la artesanía. Y eso implica lo más rudimentario posible, ¿verdad? Para que se nos acerque o que sea como esa expresión de lo que nosotros sentimos con respecto, en nuestro caso, y es como con el pueblo charrúa. Nosotros somos integrantes o nuestra comunidad trabaja lo que es la parte tribal del artesano, y eso tiene que ver con muchos pueblos, no solamente con el pueblo charrúa, sino con muchos pueblos. Y nosotros específicamente con el pueblo charrúa, que es lo que nos identifica, vamos a decir. Y de ahí surgen muchas puntas. Una de ellas es darnos cuenta en un punto, como familia, que, bueno, nosotros como artesanos de la tierra, ni que hablar de nuestra historia, ¿verdad? O artesanos del Soichu, ahora que podemos tomar esa palabra que es dado por Clan Guaitayés, que es el espíritu de la tierra. Anteriormente éramos artesanos de la tierra. Y nosotros en un momento de nuestra vida empezamos a reconocer que, que bueno, que tenemos por nuestra forma de existir y de coexistir, y tenemos cada vez menos recursos, ni que hablar económicos, sino también en materiales, o de poder llegar a los lugares para obtener lo que necesitamos nosotros para hacer todo el trabajo espiritual que nos lleva a recrear una artesanía, ¿no? Tenemos también nuestra artesanía, que es como el caballito de batalla, decimos, que es lo que hacemos siempre, pero también trabajamos otras cosas. Y bueno, reconocemos eso, nos damos cuenta nosotros en un punto también que estamos súper limitados, que queremos aprender cosas nuevas, que queremos sentir también, que queremos continuar caminando, y además de que nosotros no vamos a tener jubilación, ¿no? Nosotros no vamos a tener una jubilación. Entonces es también reconocer que el día de mañana vamos a ser unas personas que el cuerpo ya no nos va a rendir, no va a responder, ¿no?, a nuestra necesidad de recorrer en bicicleta, como nosotros recorremos casi todo el país, muchos territorios anduvimos en bicicleta con nuestro trabajo, la elaboración mismo de nuestro trabajo, porque la materia prima y lo que simboliza hacer nuestro trabajo requiere esfuerzo. Nosotros hacemos lápices ecológicos, por ejemplo, que es uno de nuestros caballitos de batalla, y eso implica tener que subir a los árboles, ¿no?, en determinado momento también para hacer podas, y eso también está siendo cada vez más limitado, porque bueno, se está cada vez talando más, ¿no?, lo que tiene que ver todo, lo que tiene que ver con los árboles, y reconocer que un cuerpo en un momento ya no nos va a responder. Entonces empezar como en el ideario de que necesitamos un espacio para recuperarnos alimentariamente, porque empezamos a notar que anteriormente ya nos venía pasando, pero después desde el 2019, vamos a decir, y desde la instalación de diversos métodos o desde la bancarización, podemos decir, y junto con otras estrategias que ya se venían utilizando, nosotros empezamos a quedar como por fuera de lo que es, los circuitos, vamos a decir, de ventas, o de poder llegar culturalmente a las personas también, porque también hubo como un cambio cultural bastante fuerte en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que a nosotros nos empieza a picar, vamos a decir, o empezamos a notar, empezamos a madurar, vamos a decir, como familia, ¿no? Y a transmitirla también a otros, porque nosotros también, en la casa apartamento que teníamos anteriormente de venir para acá, nosotros recibimos personas que son artesanos, golondrinas, que son personas también que vienen viajando de otros lugares, que también vienen con su arte, con su cultura, y no tienen dónde quedarse, o no pueden pagar una pensión, o vienen simplemente para la época de temporada, por eso los llamamos golondrinas, y nosotros muchas veces, nuestra propia casa fue este lugar de encuentro, ¿no?, para eso, que fue un espacio también que nosotros, no era el espacio adecuado tampoco, ¿no?, porque era la casa de una familia. Albergamos también a jóvenes que vivieron, o sea, yo tengo hijos de la vida, que vivieron con nosotros, que también se integraron así al clan familiar, o es nuestro clan familiar extendido, y son parte de la comunidad, que también. Entonces, a raíz de todo eso que empezó a ser nuestra vida, decidimos nosotros, bueno, asumir de que había cambiado algo, de que ya no podíamos seguir de la misma manera, que había cambiado todo el panorama, que había cambiado los tiempos, había venido otro tiempo, reconocimos que había venido otro tiempo. Más o menos por ahí empezó la historia. We'll be right back. profesores solo dejaron tristeza, muerte y soledad. Seguiré luchando por ser nativo y de mi tierra nunca me echará. Ah, ¿dónde estarás, nativo hermano de esta tierra? Ah, ¿dónde estarás? Seguir luchando vale la pena. Es un territorio bastante amplio y para muchos de nosotros también bastante desconocido. Un territorio que también viene bastante impactado, ¿no? Sí, viene bastante golpeado y abandonado también de alguna manera, si se quiere, ¿no? Como rendido, como que asimilado de que tiene que ser, de que no es tan importante como otros lugares, vamos a decir. Y la zona oeste de Montevideo es un lugar maravilloso, hermoso, con una diversidad en flora, en fauna, también una biodiversidad, porque hay personas de muchos lugares, ¿no?, que le llaman emigrantes, que yo no las puedo reconocer como emigrantes porque vivimos en el mismo territorio de lo que es Indoamérica o Avialala, que también viven acá, en las zonas periféricas, en las zonas semi-rurales, vamos a decir. Y bueno, nosotros en este espacio estamos cohabitando este espacio ya hace como más de 2 años, ¿no? Y bueno, venimos acá, que es un lugar hermoso, es conocido como el territorio del Puma. Nosotros, para llegar a este lugar, había estado un hermano acá de la comunidad que no había podido sostenerlo porque se había vuelto un lugar bastante embromado y él estaba solo con sus hijos y él se retira, él se va. Y bueno, después vinimos nosotros, pero por una cuestión de no poder evitarlo, porque también teníamos una necesidad de un lugar que nos acercara a la tierra, que nos acercara a la posibilidad de plantar, de cultivar, de llegar a nuestra medicina también. Y es lo que encontramos en este lugar, porque tiene muchísima huella antigua. Y es lo que nosotros estamos tratando de preservar, recuperar y también encontrar en este espacio, ¿no? Es que viene siendo golpeado, donde eran. Es un lugar, ¿qué te puedo decir? Hay un polo que trabaja, que es un polo logístico, que oficia como depósitos, ¿no? y bueno, son hectáreas y hectáreas de todo, ¿no? De cosas variadas, por ejemplo, de chipiado, de eucaliptus, ¿no? Hay depósitos de chipiados, depósitos de eucaliptus, de vehículos, de contenedores, donde antes había, no sé, una granja o una chacra, o no sé, 4, 5, 6 hectáreas de árboles frutales, de repente pasás y te vas a encontrar con todo arrancado, todo desgastado, y arriba contenedores, por ejemplo, ¿no? Que la verdad que es muy triste esa realidad. Cuando nosotros vinimos para acá, a este pedacito que estamos, que está en la zona del territorio del Puma, y que además hay restos líticos, o sea, acá es un lugar ancestral, los ancestros estaban en este lugar, paraban a descansar en este lugar, se cocinaron, se fogonearon acá porque lo dejaron, las huellas lo demuestran. Nosotros venimos a este lugar, cuando nosotros vinimos, ya, para este espacio, vamos a decir, que es un espacio pequeño, no es una gran cantidad, no, ni siquiera es una hectárea de tierra, era un lugar que cuando nosotros llegamos acá nos dijeron que se acercaron personas, que eran vecinos que estaban viviendo aledaño, alejado porque todavía no había personas muy cerca. Pero nos dijeron que este lugar, por ejemplo, que acá no se podía estar, que no podíamos ocupar, ¿no? Nos explicaron que acá no estaba bueno, que nos fuéramos como más para dentro del barrio, porque acá acá nos iban a echar. Y nosotros asumimos esa responsabilidad de hacer nuestra experiencia porque ya estábamos con un llamado demasiado fuerte en el territorio, porque también anteriormente se habían logrado unos dibujos hacía un tiempo atrás y detectamos que muchos de los dibujos que habían sido hechos por la comunidad hablaban de este lugar, increíblemente. Y bueno, respetamos esa parte también porque cuando vos sabés, Eduardo, porque vos también sos del pueblo indígena, sabes que cuando se empiezan a manifestar determinadas cuestiones espirituales, uno las tiene que respetar, porque también eso es parte de nuestra cultura y de nuestra integridad como humanos. Es inevitable. Y también es muy riesgoso, porque es muy incomprendido. En Uruguay es incomprendido, más allá de que el resto de Ayala también sufre el racismo, ¿no? Y sufre que no las consecuencias de no ser aceptado como otra forma de vida. En Uruguay también sucede y de una forma muy violenta y cruel porque no tenemos dónde ir a ampararnos de nuestros derechos. Y se desconoce también muchísimo, ¿no? Por parte de la población común, o cualquier ciudadano, o cualquier vecino, inclusive de aquellos mismos que también se puede ver a simple vista que tienen alguna descendencia indígena o nativa o de algún pueblo originario. Y bueno, nosotros decidimos quedarnos y asumir la responsabilidad de estar en este lugar. De ese tiempo hasta acá se ha venido poblando este espacio y se ha venido acercando, vamos a decir. Y bueno, hoy vendría a ser el primer hecho, de todos estos años que estamos acá, el primer hecho, vamos a decir, contundente, de que vengan personas a plantearte también una situación que ellos de alguna manera sienten que están viviendo, ¿no? Que es que eso que yo comento en el comunicado. Ajá. Vamos a ver. Capaz que lo podés comentar a partir de la vivencia mismo, hacernos el relato un poco. Bueno, mirá, yo estaba acá por cocinarle a los animales, estaba encendiendo el fuego ahí para cocinarles y veo que se acerca una muchacha una mujer a la entrada, vamos a decir, de acá, del espacio, que nosotros ya tenemos delimitado, lo tuvimos que delimitar, marcar, y además como lo estamos trabajando, porque queremos seguir conservando lo que está acá, porque acá crecen más de 10, es un pedazo que no sé si tendrá 80 metros, no sé. Pero crecen más de 10 hierbas medicinales acá en este pedacito, y nosotros lógicamente que la queremos conservar porque es nuestra medicina y porque también es nuestra recuperación. La veo que llega con un niño en brazos, una criatura, un infante. Y bueno, salgo a atenderla y ella estaba acompañada con otras personas, que eran dos adolescentes, una pareja de adolescentes, otra mujer y un muchacho, con machetes y con un hacha, ¿no? Había tres machetes y un hacha. a decirme que me dijo la muchacha, mira, te voy a ser sincera, te voy a ser directa, me dice. Nosotros tuvimos una reunión en el barrio del domingo, nos dicen que nos van a sacar de la franja de acá, nos van a desalojar, y te voy a ser directa. Ustedes tienen, te iba a decir si no puedo hacer un rancho ahí, porque ustedes tienen mucho, ustedes que agarraron tremendo terreno, tienen mucho terreno, me dice ella. Y bueno, ahí nos entablamos a conversar, ahí le expliqué todo, ¿no? Que nosotros para tomar una decisión acá no es que yo la tomo arbitrariamente, hay un encuentro, nos reunimos comunitariamente, con el clan familiar también, todos charlamos al tema, vemos la posibilidad, no es que yo decido o cualquiera decide, no es una decisión instantánea, le explicamos eso, charlamos con ella un poco. También les pregunté si habían recibido algún cedulón, alguna intimación, y ella me dijo que no. Yo le dije que si ella sabía, porque ella me dijo que habían charlado con los referentes barriales del barrio, y que ellos le habían comentado eso, pero que ellos no habían visto ningún cedulón, ninguna intimación, ningún papel. Bueno, nosotros ahí tratamos de explicarle, mirá, si te van a sacar de ahí, de donde vos vivís, que yo no sé dónde vive, van a tener que llevarte una notificación, un cedulón, deberías informarte, que es lo que ahora estamos haciendo nosotros, ¿no? Informarnos de lo que está pasando ahí, en ese lugar, en ese barrio. ¿El barrio se llama Nuevo Comienzo? Sí, el barrio es Nuevo Comienzo y ya creció un montón y es lindero pegado a donde estamos nosotros. Cuando nosotros vinimos no había toda esa construcción, ahora es un barrio constituido, está tratando de ser un barrio constituido, ¿no? Porque está completamente abandonado, no hay no hay nada, es unas condiciones realmente infrahumanas las que viven las personas, los jóvenes, los niños en este lugar. Bueno, ahí charlé con ellos también, la persona que estaba conmigo también conversamos, charlamos. Varias veces les explicamos lo mismo, les tratamos de explicar que todavía nuestra tarea acá, que también nosotros plantamos, que nosotros no necesitamos vivir de lo que plantamos, porque la realidad es que nosotros no percibimos ninguna ayuda de ningún tipo, ni de prestaciones, ni de comida, ni de ninguna parte. Nosotros vivimos de lo que trabajamos, como un montón de personas más. Y si nos enfermamos, nosotros no tenemos como cubrirnos, porque no tenemos un sistema de salud que nos cubra, así como, no sé, como puede ser dice otra cosa, ¿no? Por cómo nosotros vivimos la artesanía. Nosotros no somos empresarios artesanales o empresarios de la artesanía. Nosotros trabajamos desde nuestro lugar cultural, la artesanía y tribal, y eso es muy difícil, porque no es asimilado socialmente y culturalmente. Hoy se le dice artesanía a cualquier cosa, muchas cosas. Las personas ya no saben lo que es la artesanía. Pueden comprar una manufactura china o una manufactura de otro lugar y ellos pueden llamarle a eso artesanía. La artesanía es otra cuestión. Y bueno, las personas, bueno, logramos que entiendan más o menos cómo era que venía la cuestión, que trataran de, las tratamos de que reflexionaran del hecho. Y bueno, ellos y también de combinarlos a que estén tranquilos, porque también entendemos que es una situación embromada para el otro, y realmente le sucede eso, ¿no? Es desconcertante quedarse así como en esa deriva, ¿no? Como en ese limbo. Y bueno, ellos se retiran y nosotros decidimos hacer este comunicado a la opinión pública, o para que se escuche, porque hemos notado que acá en este lugar es como viene siendo como un espacio donde hay mucha violencia, un abandono completo de lo que son el Estado, porque si acá en este barrio tiene, quiero decirlo, que si llegara a suceder algo con cualquier persona que viviera acá en el barrio, el Estado es responsable realmente, porque no se hace responsable de nada. No se hace cargo de nada, ni de los derechos del niño, ni de los derechos de los adolescentes, de las personas con discapacidad, no es una cosa, es un absoluto silencio. Y es una barbarie, porque claro, es el que golpee más fuerte o el que sea más violento, es el que logra obtener nada, hermano, nada, porque realmente no hay nada en este lugar. Es realmente desolador. en ciertos aspectos. Hay personas que trabajan, hay personas que, gurises que se van a estudiar, madres que buscan salir a trabajar, madres solas que están viendo cómo hacen para sobrevivir todos los días, personas que si se van a trabajar a veces llegan a la casa y ya no tienen nada. Es así la realidad. Y bueno, y a nosotros nos tocó vivir esta situación hoy embromada por la carga que tenía de toda esa indumentaria violenta, de que no era necesaria para charlar con un vecino. Yo estoy a charlar con un vecino, no me llevo todos esos artefactos, no me llevo todas esas armas, porque eran armas, de alguna manera, no se gatillaban, pero eran armas. Entonces decidimos cómo llamar y comenzar a gestionar o a pedir, a solicitar la ayuda, que es lo que vamos a continuar haciendo en esta semana. Yo fui hoy a la casa de una de las referentes barriales para saber bien, porque también llegan otras voces, ¿no? También charlamos con nuestros vecinos, que por suerte también están esos vecinos que te se acercan a preguntar si está todo bien, si necesitas ayuda, si pasó algo. Y hay otros vecinos que lo que dicen que eso no fue lo que se charló el domingo, que ellos habrán entendido mal, porque no se ellos no escucharon que hubiera un desalojo. Ellos estuvieron en la reunión el domingo y no escucharon esa parte. Capaz que estos vecinos que vinieron entendieron mal. Soy nativo de esta tierra y de una incivilización de hombres necios mal. Que pelean sin razón, van destruyendo este mundo que el Señor nos dejó. Destruyendo los pilares de una civilización. Ya no hay respeto ni siquiera por un hermano. Y ya ni siquiera sus culturas respetamos. Luego es más fácil olvidar de los que van quedando atrás. En desecharlos, despojarlos hasta de su dignidad. Hay miseria, date cuenta, párate un poco a mirar. Hay caminos que te muestran una oscura realidad. La importancia es seguir luchando por el mundo que nos quedó. Que no haya guerra entre hermanos, ni rencores, ni dolor. Fuerzas nos quedan, digo hermanos, resistamos. Fuerzas nos quedan, conciencia necesitamos. Luego es más fácil olvidar a los que van quedando atrás. Desecharlos, despojarlos hasta de su dignidad. Hay miseria, date cuenta, árete un poco a mirar. Ya hay caminos que te muestran una oscura realidad. Y va pa'l frente, yo. Pensamiento disidente, que no entiendo. Un poco lo que me resulta como impactante, Emilia, es esta situación de abandono institucional del que vos hablás, digamos, ¿no? Estamos refiriéndonos al departamento de Montevideo, ¿no? Sí. Y uno que conoce y ve y recorriendo nuestros barrios también, cuando a medida que te vas adentrando, muchas veces son el paisaje de la pobreza no se ve muchas veces de la ruta, muchas veces sí. Y esa también como segregación en lo geográfico, ¿no? En un lugar distante, no inhóspito, muchas veces difícil de llegar. ¿De cuántas personas estamos hablando ahí en el barrio Nuevo Comienzo? Y bueno, acá en este lugar hay, por lo que tengo entendido, por lo que he estado charlando o tratando de saber, hay 350 familias base. 50 familias, 350 familias como base, vamos a decir. Es lo que estuve sabiendo ahora, hace poco, que lo estuve leyendo en una publicación. Y sucede de todo, ¿no? Ni que hablar que sí, todo eso que vos explicás, el inhóspito del lugar, lógicamente, no, cuando llueve es todo barro, no puede entrar nadie ni salir, los gurises dejan de ir a la escuela, los gurises dejan de ir al liceo. No, es una lucha, las personas que tienen que ir a trabajar y que tienen que estar en condiciones es sacrificadísimo porque tienen que transitar un largo trecho hasta la parada, tienen que poder llevar limpias y secas. No hay ni que hablar que no hay alumbrado público, o sea, no hay luz, ¿no? No hay luz, no hay alumbrado. Bueno, nosotros no tenemos luz, por ejemplo, ¿no? Nosotros no tenemos electricidad. Y las personas que lograron traérsela de alguna manera es muy precaria y no pueden usarla más que para una lamparita o cargar un celular. Entonces, claro, es súper de difícil acceso, y si sucede un hecho o cualquier cosa es súper difícil salir también, ¿no? Aunque estamos acá a un ratito del coordinado del cerro, y si tomamos el ómnibus adecuado en 20 minutos estamos en Montevideo. Es impresionante el abandono realmente que existe, que ya casi es como una hazaña, porque yo me considero, ¿no?, que hace mucho tiempo fui abandonada por el Estado, porque no me reconoce como integrante de la sociedad o de la comunidad social, vamos a decir. Pero las personas de acá, de este barrio, que lo habitan y que son ciudadanos comunes, que van a trabajar o que vienen, o que van a reciclar y que vienen, o que van a pedir y vienen, tienen su cédula, tienen su credencial, tienen que ir a votar, llevan a sus hijos a la escuela. Tratan de que sus hijos vayan al liceo, y vos decís, tampoco así sos entendido, ni tampoco así sos reconocido como un ciudadano o como una persona con derechos, tampoco así, tampoco de esa manera. Y es realmente alarmante, porque la violencia que sucede acá adentro, después, claro, es amarillista, ¿no? Después en el barrio tal sucedió tal cosa y hay judicializados. Y hace poco justamente yo estuve solicitando, tuve la oportunidad de estar en una charla de diálogo con personas de ambiente de la Intendencia, de la recolección de residuos, en otro barrio, no acá. Y les pregunté, ¿no?, cómo podía hacer, porque yo había solicitado varias veces los bolsones, porque es un tema la basura, porque acá no pasa recolector, nosotros tenemos que hacer bastante distancia, porque tampoco hay volquetas con la basura arriba para llevarla, para sacarla de acá. Bueno, y lo que ellos me dijeron, pero solicitalo. Yo le dije, no, pero yo ya lo pedí tres veces, no me lo traen, capaz que por donde estoy. Le dije, estoy en tal parte. Y ella me dijo, no, sí, ese barrio no, porque está siendo judicializado. Y yo le digo, bueno, mientras, ¿cuándo se va a resolver? Porque me dicen que el lugar está siendo judicializado. Nosotros no estamos en el barrio. Nosotros estamos, ni siquiera nosotros estamos adentro del barrio, pero igual, ya con decir que estamos en este punto, no podemos acceder. Y bueno, y las personas que están adentro, menos, porque como parece ser que hay una parte que está siendo judicializada, hace bastante tiempo que digo esto. Mirá que este barrio, creo que del 2019-2020, estamos al 2024. Y todavía no se resolvió. Entonces ella, la persona encargada de ahí, que estaba charlando de la cuestión de la limpieza, me dice que sí, que para ellos también implicaba un problema, porque mientras no se resolvía, eso seguía acumulando basura y se seguían gestando basureros, focos infecciosos, de todo, ¿no? Porque imagínate que hay dos canillas comunitarias para abastecer a todas estas personas, que los vecinos van a buscar en balde. O sea, es jodida realmente que tanta cantidad de personas, jóvenes, todo, o ancianos, personas con discapacidad, tengan que ir a buscar una canilla el agua. Y la luz ni que hablar, ¿no? No puedes acceder a nada, no puedes enchufarte una estufa, una jarra, ¿no? Eléctrica, no sé, para calentarte un agua, para bañarte, nada puedes hacer, no pueden hacer nada, no se puede hacer nada. Entonces es como está estancado en el tiempo, está estancado ahí, no sé qué están esperando, que suceda más algún hecho de violencia embromado, para decir, mirá, son todos malos y violentos, los tenemos que sacar, o qué vamos a hacer con estos violentos de siempre. Es una cosa que yo no le encuentro mucho sentido. Ahora estamos tratando, vamos a comenzar a hacer el proceso de profundizar en la averiguación del lugar, de lo que es el lugar. Pero también tenemos que ir, vamos a decir, despacio y con cintura, porque también hay personas, ¿no?, que están ahí dentro o acá adentro, y también están sus referentes. Por eso necesito hablar con llegar a hablar con la referente, simplemente para saber realmente nada, cómo se puede colaborar, o qué es lo que se puede gestar, o qué es lo que se puede hacer. Porque bueno, es necesaria la colaboración, evidentemente, ¿no?, para que estas cosas no sucedan. Porque hoy pude charlar con ellos y explicarles que la situación. Pero cuando yo vine para acá no había nadie. Yo no le saqué lugar a nadie. Y ni voy a sacarle lugar a nadie. Y pretendo lo mismo, ¿no? Que nadie pretenda a la fuerza ingresar a lo que nosotros tenemos trabajado, que estamos trabajando este tiempo. Que es lo que va haciendo, que se va tornando complicado, a raíz, parece ser, que de malentendidos también, ¿no? De no saber bien, de no tener la información correcta también, de saber qué es lo que está pasando. Yo te agradezco, Emilia, realmente, porque de alguna forma es también un baño de realidad que precisamos mucho y mucha en los lugares donde estamos. Porque también este es un... Hoy cuando te escuchaba, digo, hoy se habla de interseccionalidades, de ser mujer, ser indígena, ser afroindígena, y además... estar en situación de contexto socioeconómico favorable, ser, entre comillas, llamémosle pobre, porque para nosotros la pobreza también pasa por otros lados a veces. ¿Y cuánta, a qué lugar a veces ha llegado nuestro pueblo, y en contraste con tanta abundancia, tanta exuberancia, tanto malgasto de dinero, de la estructura estatal y tanta suntuosidad de alguna clase social, y estamos viviendo en esta realidad que en cierta medida es tiene un algo de bárbaro, ¿no? De bárbaro en el sentido de la brutalidad a la que nos han llevado a vivir, o con la que tenemos a veces que convivir, ¿no? Sí, y es una incomprensión, porque mirá que nosotros acá estamos cultivando no solamente la cebolla o la zanahoria, sino que también tiene que ver con lo que nosotros retomamos alimentarnos, que es también lo que los ancestros se alimentaban. Y eso es algo también que es una adaptación, porque el cuerpo también, hoy en día nosotros tenemos que adaptarnos también a eso, porque el cuerpo está viciado con la mala alimentación, con la alimentación que te enferma. Y nosotros queremos volver a la reconexión con el solchu, que es lo que reconocemos nosotros como lo que nos alimenta, ¿no? En otros pueblos, o los pueblos, hay otros pueblos originarios que llaman Onca Yusmar, o le llaman Pachamama, o la Madre Tierra. Nosotros queremos volver, por supuesto, a reconectarnos de eso. Creo que como un montón de personas que están entendiendo, que se están dando cuenta de que necesitamos volver a una alimentación saludable. Estaba mirando que los índices de contaminación que están teniendo los alimentos cotidianos, que se están repartiendo desde los centros alimentarios, como la UAM, por ejemplo, de las unidades agroalimentarias, son brutales, están muy por encima de lo que se permite o se pudiera hacer. Y yo entiendo, yo puedo entender a personas que quieran vivir una vida diferente a la mía y que quieran, no sé, no quemarse por eso, no preocuparse por eso, está bien. También pretendo que se entienda de que yo estoy buscando o que mi familia busca y que también las personas que van llegando a este lugar y se van quedando o que van viniendo a descansar. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos atendiendo la situación de un vecino que tuvo una mala atención, que perdió la córnea, que está muy dolorido, que está y está acá con nosotros. Y es una persona que no se reconoce como indígena ni nada, pero es una persona que necesita colaboración. Y bueno, nosotros estamos en esa tarea. Y estamos cultivando también y estamos tratando de preservar lo poquito que está acá y que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra medicina. No es que... Y no tenemos, no sé, 41.000 hectáreas. No sé si me entendés. No vinimos y compramos, no sé, 41.000 hectáreas para una deforestación. Nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de sobrevivir a todo este cambio climático, a todo este cambio sociocultural que está padeciendo toda la humanidad. Y nosotros también. Y nosotros también en la primera línea de fuego, porque nosotros estamos desamparados en ese sentido. Pero no porque quisimos, ni porque lo elegimos simplemente, sino que también... es necesario para todos, es necesario para todos porque las personas en un momento necesitan comprender que no se puede seguir con este ritmo de vida, porque el amor pasa por la demostración en las acciones. No es que yo te amo, te quiero y amo a mis hijos y amo a mi familia y es de la boca para afuera. Se demuestran las acciones y uno quiere el bienestar para los seres que ama. Creo que todas las personas y todas las familias lo quieren. Entonces, desde ese lugar es que nosotros estamos tratando de laborear simplemente, con la mayor respeto posible, con la mayor sinceridad posible en los espacios, en los lugares que vamos llegando, respetando lo que ya está establecido, pero simplemente que se pueda entender también, porque hay una gran incomprensión. Es como, acá yo he escuchado, es tierra de nadie. Sí, acá yo sé que es tierra de nadie, y no es tierra de nadie. Es tierra de los que están habitando acá, y los que habitamos los espacios somos los que construimos los espacios. Y en nuestro caso es territorio charrúa, es territorio indígena, es el territorio del Puma, es reconocido por habitantes acá, veteranos ya, que era el territorio del Puma. Y bueno, esa es la realidad, no hay otra, esa es la realidad que vamos a hacer, y es la que está afectando también a todos, ¿no? Porque de algún lado brota la inseguridad, la famosa llamada inseguridad. De algún lado brota, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? También tienen que reflexionar las personas, todos tenemos que reflexionar, inclusive los que están tranquilos en sus hogares, con su estufa calentita, que me parece muy bien, ojalá que todos un día la tengamos. Tienen que reflexionar que esto un día va a impactar de forma muy grande en todos, porque va a ser insostenible si esto sigue creciendo de esta manera. Por eso es responsabilidad de todos. Es lo que nosotros tratamos de que se pueda comprender en un punto. Y trabajar para eso, ¿no? Laboreamos para eso. Si no, estamos fritos, hermano. Así es la cosa. Yo te agradezco, Pila, la verdad, Eduardo, porque por darme y por darnos este espacio acá, en tu espacio. Bueno, y vamos a ver también qué compromisos se pueden encontrar en algún otro lugar, porque no puede quedar solamente en un aspecto que está, entendemos la labor de la comunicación, la importancia que puede tener, sensibilizar a otras personas, pero bueno, alguien tiene que poder ayudar en algo, ¿no? Porque por algo está toda esta estructura que se supone debería responder en donde más se necesita, ¿no? Sí, bueno. Ahí estás, y bueno, y por ahí va a empezar a hacer nuestro transitar ahora de caminar por las estructuras, justamente para saber qué se puede hacer, qué es lo que está sucediendo, y bueno, para buscarle una mejora y para que no vuelva a suceder, ¿no? Para esclarecer también las ansiedades, porque se provoca mucha ansiedad, ¿viste? Mucho movimiento, mucha ansiedad, mucha violencia se empieza a generar, te das cuenta, lo ves. No se dice, pero está, ¿viste? Está haciendo, está pasando. Entonces es como una bomba de tiempo, es una pequeña bomba de tiempo. Hay que buscarle la vuelta y bueno, nosotros vamos a empezar a transitar por esos lugares, así que bueno, yo voy a seguir ahora compartiendo, ¿no? Lo que vamos sabiendo para que estés esclareciendo también, para arrojar un poco de luz, vamos a decir. Bueno, estamos en contacto y cualquier cosa siempre en disponible. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Que pases lindo y bueno, que descanses bonito. Gracias. Gracias, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Y en mi país somos duros y el amanecer.